Universitario. Río Uruguay Seguros. Autos y pickups, motos, viviendas, seguros agrícolas, atención y cobranza a domicilio en todo el departamento Concordia. Organización El Galpón. Espejo 173 422 1439. Sábados de 9 a 13 horas, lo que resta del día. Las mañanas de los sábados cambian de aire. Música, comentarios, noticias, móvil en vivo y sobre todo buena compañía. Lo que resta del día, con la conducción de Edgardo Galarza. Lo que resta del día, sábado de 9 a 13 horas. Por FM Lourdes 93.9, la radio de la gente. Lo que resta del día. Service Somar, el rey de los repuestos. Service de electrodomésticos, repuestos y accesorios, todas las marcas. Nos trasladamos a Entre Ríos 443, esquina Casi Carrigo. Teléfono 421-4843. Service Somar, el rey de los repuestos. Remises Entre Ríos, la remisería de la zona sur. Estamos los 365 días del año. Agradecemos a toda la gente por confiar en nosotros. Comunicate al teléfono 422-2211. WhatsApp 3454-978-233. Estamos en Entre Ríos 150. Al frente del hospital Felipe Heras. Concordia, Entre Ríos. LRM 892, FM Lourdes, 93.9, la radio de la gente. Jorge Mario, y espero... Silencio. Silencio, que vamos a rodar. Atención, luz, cámara, acción. A partir de este momento y durante 120 minutos, nos reuniremos para disfrutar de la gran magia del cine en todo su esplendor, en este encuentro cinematográfico. Anécdotas, curiosidades, biografías, los grandes festivales y filmaciones. Anticipos y comentarios de cine y video. Todo ello amenizado con música de películas. En fin, todo lo que hace al gran mundo del cine y sus cultores. Conduce el doctor Jorge Mario. We'll be right back. Muy buenas noches, estimados amigos, seguidores, amantes y aficionados a la cinematografía. Esto es Encuentro Cinematográfico en su edición 1175 de este anteúltimo viernes del ciclo número 30 desde que se inició en FM Citricultura en 1990. Auspician Encuentro Cinematográfico las siguientes firmas comerciales: Florería Santa Teresita, 3 de febrero 32, Ortopedia Concordia, Urquiza 546, Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou, San Luis 300, esquina Castelli, Servicentro Eso de Perilli Hermanos, Bernardo Dirigoyen 181 y Veterinaria Pluto, la Casa de las Mascotas, de Roque Sáenz Peña 173. Colaboran con Encuentro Cinematográfico Alicia Moreira y Bernardo Bruschi en la información general, Fernando Mario y Gustavo Daniel Gabrieli en el YouTube con grabaciones seleccionadas del programa, y Video Club Amigo con las recomendaciones de cine para ver en casa que hacemos cada 15 días. Para comunicarse con el programa, tenemos el teléfono 421-9227 que se encuentra en el control central y que será atendido por nuestro operador oficial, Edgardo Galarza. Y para comunicarse desde otros lugares, deben anexar la característica 0345 al 421-9227, ya que por nuestra página web www.fmlurdesconcordia.com.ar llegamos a todo el país y más allá. Y para mensajes de texto durante el programa tenemos habilitado el celular 0345-155-2806-28, que se lo repito, 0345-155-2806-28. El Señor de los Anillos. El Retorno del Rey. Título original: The Lord of the Rings, The Return of the King. Fue producida por Peter Jackson, Bernie M. Osborne y Frances Walsh, teniendo una duración de 3 horas 10 minutos, y dirigida por Peter Jackson, sobre guión de Philip Boyer, Peter Jackson, Stephen Sinclair y Frances Walsh, basado en los libros de J.R.R. Tolkien, contando con la fotografía de Andrew Lesney y la música que fue compuesta por Howard Shore. Fueron sus intérpretes Viggo Mortensen, Ian McKellen, Orlando Bloom, Elijah Wood, Sean Astin, Cate Blanchett, Andy Serkis, Bernard Hill, Billy Boy, John Rhys Davies, Miranda Otto, Carl Urban, Liv Tyler, Dominic Monaghan, David Wenham, Sean Bean, Martin Sokas, Hugo Weaving, Craig Parker, y se anexan en esta película Alexandra Astin, Stephen Ure, Sarah McLeod, Bruce Spencer y John Noble como Theoden. Último capítulo de la saga. La historia de este tercer episodio se centra en el intento final de los héroes de la Tierra Media, liderados por el guerrero Aragorn y el elfo Legolas, con varios aliados para enfrentar y destruir a los ejércitos de Saruman y Sauron. Mientras Frodo Bolsón con Sansa Gas Gamgee y la compañía de Gollum Sméagol indicándoles el camino, pero siempre esperando el momento oportuno para traicionarles y apoderarse de nuevo del anillo, que en un principio fue su perdición. Siguen el camino hacia la tierra de Mordor, reino del Saurón el Oscuro, para poder destruir el poderoso anillo del mal en el Monte del Destino y evitar definitivamente que éste caiga en poder de las fuerzas de Saurón. Y para ello deberán sortear el peligro que significa Elial Araña, un inmenso arácnido que deja un reguero de ácido a su paso y domina un túnel por donde indefectiblemente deben pasar. Por su parte, Aragorn va a solicitar la ayuda del Ejército de las Sombras, antiguos sirvientes de Gondor que traicionaron el juramento de lealtad siendo condenados eternamente a una maldición. Y para ello ingresa en el Sendero de los Muertos, un lugar de gigantescas estructuras rocosas, y lo atraviesa hasta llegar a la Ciudad de los Muertos, de aspecto fantasmal, enclavada en la montaña, y donde habitan los soldados no muertos, tipo zombie, y les convence de que si ayudan se termina la maldición y podrán morir como héroes. Luego se dará la más impresionante batalla de la historia, la de Minas Tirith. La ciudad, conocida también como la Ciudad de los Reyes, está emplazada como una saliente en la ladera de la montaña en forma de proa de un barco, teniendo frente al palacio, que está en lo más alto, una larga explanada que termina casualmente como quilla de dicha proa. 200.000 Uruguay atacarán este último bastión de resistencia humana. Y cabe recordar que en el abismo de Hel fueron 10.000 los orcos que intervinieron. Durante el fragor de la batalla, donde se han dado cita los dos, caerá herido de muerte el rey Théoden, asistido por su hija Éomer, y el ejército de las sombras aparecerá como una avalancha arrolladora que se lleva todo por delante. Es un verdadero tornado infernal, y así como llegó, se irá, habiendo cumplido su líder la promesa que pactó con Aragorn, dejando al gran ejército de Uruguay destrozado y desmantelado. Sorteado todos los peligros, Frodo logrará ingresar al Monte del Destino, donde Gollum Sméagol se juega para recuperar el anillo, pero caerá al río de lava hirviente, donde se desintegra inmediatamente, y tras él caerá el anillo, arrojado por Frodo, derritiéndose y culminando la odisea. El elocuente final muestra la coronación de Aragorn como el nuevo rey de la Tierra Media, por medio de Gandalf, y a su lado como su reina está Arwen, quien ha desdeñado la inmortalidad por el amor. Peter Jackson ha logrado una monumental obra con esta trilogía, proveniente de otra también sensacional obra literaria, la de John R. R. Tolkien. Por último, veamos la participación de las tres películas de El Señor de los Anillos en las ceremonias del Oscar de la Academia de Hollywood. La Comunidad del Anillo, en la ceremonia número 74 del 24 de marzo, obtuvo el Oscar a la mejor fotografía de Andrew Lesney, a la mejor música original de Howard Shore, a la mejor canción Made It Be de Enya, Nicky y Roma Ryan, al mejor maquillaje de Peter Owen y Richard Taylor, y a los mejores efectos visuales para Jim Rahill, Richard Taylor, Randa W. Cox y Mark Stenson. Total, 5 estatuillas en la ceremonia del 24 de marzo del año 2002. Las dos torres. En la ceremonia número 75 del 23 de marzo del año 2003, obtuvo el Oscar a los mejores efectos visuales para John Rahill, Joe Lettieri, Randall W. Cox y Alex Funge, y a los mejores efectos sonoros para Ethan Van Rijn y Michael Hawkins. 2 estatuillas. El retorno del rey. En la ceremonia número 76 del 29 de febrero del 2003, obtuvo el Oscar a la mejor película y a la mejor dirección para Peter Jackson, al mejor guion adaptado para Frank Walsh, Philippa Bowens, Philippa Boyens y Peter Jackson, a la mejor dirección artística para Grant Mayer, Dan Hennett y Alan Lee, al mejor montaje de Lamy Sirik, a la mejor música original de Howard Shore, a la mejor canción Into the West de Howard Shore, Frank Walsh y Annie Lennox, al mejor sonido para Christopher Boyes, Michael Semanick, Michael Hayet y Hammond Peak, al mejor vestuario de Nia Dickens y Richard Taylor, al mejor maquillaje para Richard Taylor y Peter King, y a los mejores efectos visuales para John Rahill, Joe Lettieri, Alex Funke y Randall W. Cox. Total 11 estatuillas, igualando la historia de Ben Hur de William Wyler del año 1959, igualando la histórica cifra que existía en la Academia de Ben Hur de William Wyler de 1959 y la de Titanic, que alcanzó a Ben Hur de James Cameron, esta película Titanic del año 1997. O sea que en la Academia de Hollywood hasta el momento 3 películas cuentan con 11 estatuillas del Oscar a través de los años. Y la ceremonia de la Comunidad del Anillo, esa fue la ceremonia del año 2002, en la que la Comunidad del Anillo ganó también sus Oscar. Bueno, y así culminamos la gran epopeya de la trilogía del Señor de los Anillos, del director neozelandés Peter Jackson, que como motivo previo a estas 3 películas desarrollamos la epopeya del Señor de los Anillos. 3 películas grandiosas, 3 películas que hicieron historias, 3 películas que también hicieron famoso al director neozelandés Peter Jackson. Bueno, y así llegamos al final de 7 programas con la epopeya del Señor de los Anillos, 4, y las 3 historias que compusieron la trilogía de Peter Jackson. De fondo nos acompañó un tema enganchado a otro y al tercero de cada una de las tres películas, temas extensos de Howard Shore que dieron fondo a todo el historial. Y escuchamos el viernes pasado el tema de ella, Made It Be. Pero ahora vamos a escuchar el tema de una película que también hizo historia ya hace muchos años. Esa película se llamó Luz y Sombras. El tema se titula El Solo Pensar en Ti. Lo compuso Ray Noble en esta película y lo canta Doris Day, que acompañó a Kirk Douglas, que era un trompetista que lamentablemente, dedicado a la bebida, cayó en su categoría. Y recordamos también de esta manera a Doris Day, que falleció hace poco tiempo, y a quien dedicamos en una oportunidad un historial en vida de la misma, un poco tiempo antes de que falleciera, creo que un año antes de ello. Bueno, vamos a escuchar entonces El Solo Pensar en Ti, de la película Luz y Sombra, y se lo quiero dedicar a mi gran amigo Gustavo Daniel Gabrielli, a quien le ha gustado mucho esta película, ya que me ha comentado que la vio dos veces porque le encantó el tema y le encantó todo el trabajo. De manera que habrás escuchado a Doris Day cantar en la película y ahora lo vas a escuchar en este tema, El Solo Pensar en Ti. Buenas noches, soy Gustavo Gabriel, el creador del canal YouTube, y quiero enviarle un saludo muy especial a la gente que hace posible que cada viernes tengamos un nuevo programa de encuentro cinematográfico: Edgardo Galarza, Silvano Goularte, Bernardo Bruschi y colaboradores, y en especial a nuestro querido Jorge Mario, quien está cumpliendo 30 años al frente de Encuentro Cinematográfico. Espero que podamos volver a vernos el año próximo y le envío saludos cordiales. Un gran abrazo. Bueno, gracias Edgardo por el mensaje. Se escuchó bastante mal, muy, muy entrecortado. No sé cuál es la circunstancia, pero ¿era Gustavo Gabrielli? Ah, sí, bueno, muchas gracias entonces a Gustavo. Escuchamos casualmente un tema que acababa de dedicarle a él de la película Luz y Sombras, El Solo Pensar en Ti de Ray Noble, cantado por Doris Day. El western espagueti. Y hoy recordaremos Ejército de Cinco. Ejército de Cinco es una película italiana del género spaghetti western del año 1968, de 105 minutos de duración, cuyo título original es Un ejército de cinco uomini, representando a un grupo de cinco hombres con un objetivo: robar un tren en plena marcha con un cargamento de oro durante la Revolución Mexicana. Filmada en colores, fue producida por Italo Cingarelli para la Metro-Goldwyn-Mayer y dirigida por Don Taylor, en base a un guion escrito por Mark Richards y un joven Darío Argento, que contó con la fotografía de Enzo Barboni, estando el montaje a cargo de Sergio Montanari, siendo responsable del vestuario Enzo Bulgarelli y Luciano Sagón, y la música fue compuesta por el gran maestro Ennio Morricone. Fueron sus intérpretes Peter Grave como el holandés Dutchman, James Daly como el ex oficial Augustus, Bud Spencer como Mesito, un cuatrero, Nino Castelnuovo como Luis Domínguez, y un ex acróbata de circo, Tetsuro Tamba como el samurái, acompañados por Claudio Gora, Giacomo Rossi Stuart, Carlo Alighieri, Dan Sturkey, Marino Massé, José Torres, Anabella Andrioli y Daniela Giordano. Y no acreditados participaron Fortunato Arena, Luigi Bonos, Dante Clery, Paolo Figlia, Lina Franchi, Franco Peschetto, Don Taylor, Pietro Torrizzi y Stephen Zacarías. Esta historia transcurre en México durante el año 1914, en plena dictadura del general Victoriano Huerta. Los rebeldes mexicanos contratan al holandés Dutchman, un ex capitán desertor del ejército de los Estados Unidos, para robar un tren que transportará $500,000 en oro del dictador Victoriano Huerta para financiar la Revolución Mexicana. Dutchman luego recluta a otros cuatro hombres para que lo ayuden, prometiendo pagarles a cada uno de ellos $1,000, y que son Mesito, un hombre fuerte que se dedica al robo de ganado, Luis, un acróbata de circo que se ha convertido en proscripto, Augustus, un ex oficial del ejército y especialista en explosivos, que había servido en la misma unidad que Dutschman. Y el samurái, un guerrero que se gana la vida en espectáculos públicos. Y así, así le llaman, durante el transcurso de la historia, le llaman el samurái. Inmediatamente después de que se reúnan, su primera empresa es salvar al líder rebelde que los contrató, que está por ser ejecutado. Después de rescatarlo y provocar un motín en el pueblo, los cinco hombres deben huir juntos con todos los habitantes del lugar para evitar las represalias. Pero soldados de caballería del ejército de Huerta logran encontrarles y capturan a los cinco hombres y los llevan al comandante del ejército local. Pero una mujer mexicana le alcanza un cuchillo al samurái y, liberados de sus ataduras, los cinco logran escapar, matando a los soldados y dinamitando la fortaleza militar. Son perseguidos por un grupo de soldados montados que logran evitar ser recapturados gracias a que se encuentran con un pequeño grupo rebelde que llegaban para liberarles y cubren la fuga de los cinco hombres. Aunque saben que no podrán detener a los soldados, los rebeldes están dispuestos a sacrificarse por los cinco y la causa de la revolución. El tren que transporta el oro está fuertemente defendido por un cañón, ametralladoras y decenas de soldados. El plan del holandés es abordar el tren y desacoplar el vagón que lleva el oro sin detenerlo y desviarlo de su curso. El difícil robo tiene éxito, a pesar de que Samurái se cayó del tren y tuvo que correr tras él para alcanzarlo, de hecho, y volver a subir al mismo. Augusto dejó caer una pieza clave del equipo y tuvo que improvisar sobre la marcha. Cuando los cinco regresan a su escondite, surge un conflicto entre ellos. Luis, Augustos, Mesito y Samurái habían asumido que iban a quedarse con el oro, mientras que Dushman está decidido a cumplir su promesa con los rebeldes y desarma a sus cuatro hombres intimándolos y les explica que su motivación para apoyar la revolución es porque su esposa mexicana fue violada y asesinada por los soldados, ya que otros miembros de su familia integraban el bando rebelde. Cuando el holandés está a punto de partir con el oro, la llegada de un escuadrón de soldados se lo impide y, por lo tanto, decide rearmar a sus cuatro hombres y de esa manera emboscan y en un crucial tiroteo matan a todos los soldados. Ahora armados de nuevo, Augusto, Mesito y el samurái parecen decididos a recuperar el oro, pero ahora es Luis quien los detiene a punta de pistola porque ha decidido que él también se plegará a la revolución. En ese momento llegan decenas de rebeldes para llevarse el oro y tratan al ejército de cinco hombres como verdaderos héroes por la gran hazaña. Augustus, Mesito y Samurái comienzan a reírse y aceptan la situación como una causa lógica, de la que han sido partícipes, por lo que finalmente todos se plegarán a la Revolución Mexicana. El ejército de cinco hombres fue rodada en el desierto de Tabernas, en Almería, España, y en los estudios de Roma. Fue lanzada en DVD por Warner Home Video el 11 de septiembre del año 2012... y fue estrenada en Italia el 16 de octubre de 1969, en los Estados Unidos el 20 de febrero de 1970, y en la Argentina

porque ellos también son parte de su familia. Merecen la mejor atención. Punto. Punto. Clínica de Pequeños Animales del Dr. Elvio Horta. Punto. Única dirección, Roque Sáenz Peña 173, teléfono 423-0953. Punto. Clínica de Animales del Dr. Elvio Horta. Por urgencias, llame al 156-251-225, porque la salud de su mascota también es importante. Ortopedia Concordia, profesionalidad y trayectoria, seguridad y experiencia, asesoramiento general. Ortopedia Concordia es todo un servicio. Urquiza 546 con teléfono 421-7268. Servicentro Eso de Peril y Hermanos. Con el adecuado servicio y la esmerada atención que nos ocupa, seguiremos siendo su estación de confianza. Servicentro Eso de Peril y Hermanos, donde se aceptan todas las tarjetas de créditos y de débito. Bernardo de Irigoyen 181, teléfono 421-5625. Usted ya nos conoce. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou. Reparación de computadoras y tableros de automóviles. Reparación de radios VHF. Agente oficial de etiqueteras Digitax. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou. Está en San Luis 300, esquina Casteri. Para todo tipo de consultas, teléfonos 422-6227 o celular 154-014-186. Es la hora 20:35. Esto es Encuentro Cinematográfico en su edición número 1175 de este viernes 20 de noviembre 2020. Bueno, y hemos llegado a los 570 suscriptos en 2 semanas. Muchas gracias a todos los nuevos. Bienvenidos sean al YouTube de Encuentro Cinematográfico. De esta manera, esperamos llegar al ciclo al cierre del ciclo con 600 suscriptores. Dijo Gustavo que no es nada. ¿Y por qué no? Vamos todavía, ¿eh? Y que disfruten después, durante nuestro receso, de nuestro YouTube, que tiene cerca de 600 audios ya, más o menos. Nos escribieron y he recibido mensajes, y reciban todos mis saludos: Nelia Pizzirilli, de Villa Ballester; Eduardo González, de San Nicolás; René Audicio, de Villa del Dique, en Córdoba; Lucía Montiel, de Goya Corrientes; Claudia Godoy, de Mercedes Corrientes; y Pablo Martínez, de Corrientes Capital, ¿eh? Muchas gracias por los saludos y los elogios, que por supuesto tal vez están un poquito de más, pero se los acepto, porque les sale de todo corazón. Al igual que José Marcos, de Río Cuarto; a Sebastián Meso, de la Plaza de la Plata, Sebastián Meso de la Plata, ferviente admirador de los Western Spaghetti, me ha escrito y me comenta que tiene toda una colección de Western Spaghetti y ha preparado un muy buen tributo a mi película Winchester Martin, que se lo hice conocer a Néstor Frenkel, porque es el leitmotiv de su película amateur, y realmente dijo que Winchester Martin pasan los años y sigue ganando corazones, y es cierto. Es muchas gracias, Sebastián Meso, por ese tributo. Y está en el YouTube de él, lo pueden escuchar si lo desean. Bueno, sinceramente, muchas gracias a todos. También Patricio Rodríguez de Campana, y hay más, pero me va a llevar mucho tiempo seguir leyendo. A todos, muchas gracias por haberme escrito, por sus mensajes y por sus consideraciones acerca de el programa. Western americano. Y hoy vamos a recordar la película Apache. Apache es una película estadounidense del género western del año 1954, de 91 minutos de duración, filmada en Technicolor, distribuida por Artistas Unidos, producida por Harold Hetch y Burt Lancaster, y dirigida por Robert Aldrich, sobre un guion de James R. Webb, que se basó en la novela Bronco Apache, de Paul Wellman. La fotografía estuvo a cargo del reconocido fotógrafo Ernest Laszlo, con la colaboración de Ernest Cortés, y la música fue compuesta por David Raskin. Fue su protagonista Burt Lancaster como el indio Apache Masai y Jean Peters como Narine, acompañados por John McIntyre como Al Ciber, Walter Sande como el coronel Beck, Charles Bronson como Hondo, Monteblue como Jerónimo, John Denner como Willy, Paul Guilfoyle Santos, Ian McDonald Clagg y Morris Ancrum como Dawson. Y no acreditados participaron Paul Evans, Lonnie Barr, John George, Rory Mallinson, Dick Rich y Philip Van Zandt. Después de luchar durante varios años contra los colonos y el ejército, el jefe apache Jerónimo, el último guerrero de esa nación, se rinde a las tropas del ejército. La película se inicia con ese crucial momento al que asiste Al Ciber por ser el encargado responsable de la comunidad nativa y el teniente coronel Beck, que fiscaliza la rendición definitiva de Jerónimo. Después de la rendición, uno de los más orgullosos guerreros de la tribu, llamado Masai, se niega a rendirse, aceptando la derrota, y se escapa. Pero tras una rápida escaramuza es arrestado para ser enviado a la Reserva India Fort Marion, en Florida, lejos de su territorio. Cuando es transportado en tren con el resto de guerreros hasta Florida, aprovechando un descuido, consigue escapar del tren y, tras vestirse como un blanco, llega a una ciudad, descubriendo que en ese mundo occidental civilizado su moda y sus diferencias sociales, pero también con su odio al nativo americano, siendo descubierto por un grupo de hombres que lo persigue, pero con su habilidad de siempre logra escapar dirigiéndose a su tierra. En el camino se refugia en una granja en Oklahoma, siendo sorprendido por el dueño cuando está comiendo el maíz de los animales. Se enfrentan, pero durante la pelea, Masai se da cuenta de que está luchando contra otro nativo. Es un Cherokee que le invita a pasar a su casa y le comenta cómo su nación desapareció por los colonos que desde el este y mediante el ejército se apoderaron de Oklahoma. Los asentaron en una reserva y algunos decidieron ser granjeros como él lo hizo. Antes de irse esa noche, el Cherokee le obsequia a Masai un saco con semillas de maíz para que haga lo que él hizo, ganarse la vida por su cuenta. Tras ello, regresa a la reserva Apache en la que viven únicamente mujeres, niños y ancianos, donde buscará a su compañera la Lindle y se instalará con ella en algún lugar donde pueda estar a salvo y cultivar la tierra. Resulta que el padre de Nalibne, un viejo guerrero afectado por el alcohol, traiciona a Masai, y así el Ciber, que le venía rastreando intensamente, descubre su paradero y lo atrapa, entregándolo nuevamente al ejército. Cuando está siendo llevado con otros presos para devolverlo a la reserva, ocurre que los blancos que le custodian deciden deshacerse de los apaches, y cuando se disponen a exterminarlos, Masai reacciona, elimina a algunos blancos y deja libre al Ciber para que informe que se preparará para su última batalla contra ellos, como el orgulloso guerrero que es, y enfrentará con astucia a la caballería. Para ello, se ayuda de un grupo de indios entre el que se encuentra Hondo. Hostiga constantemente al ejército. Una noche se infiltra en el campamento, suelta los caballos y los espanta hacia las carpas a las que atropellan, provocando un alboroto total. En otra oportunidad lanza una flecha incendiaria en zona del ferrocarril, impactando una carreta que transportaba pólvora, de la que se arrojan los dos soldados y explota, escapando ilesos los caballos. Nalinle le sigue y se muestra tan fuerte y tan aguerrida como Masai, así que acaba por casarse con ella, más aún cuando se entera de que está embarazada, y siembran el maíz. Masai se va dando cuenta que debe preservarse, no solo para salvar su vida, sino también por el orgullo de su raza. Como carecen de semillas suficientes, Nalinle compra más semillas en una tienda donde se entera que Al Ciber se dispone a rastrear la zona y tiempo después consigue ubicar el lugar donde viven por el sembrado de maíz. Cuando Masai retornaba de cazar, Nalibne comienza su situación de parto y Al Ciber lo ataca. Masai se defiende como puede y en el fragor de la lucha se escucha el llanto de una criatura que ha dado a luz Nalibne. Es cuando Masai cesa de luchar y se dirige a la choza ante la mirada de los soldados, y cuando entra en la misma, culmina la película. Hacemos una pequeña pausa comercial para escuchar el tema Apache, perteneciente a la película, tema que compuso Harry Lordan y va a ser interpretado por Rod Hunter y su órgano. Escuchen Apache. Bueno, Edgardo se equivocó. No era, este es el tema de Rock Hunter y su órgano, como se los adelanté, Apache. Y nos pasó el otro tema, el tema de Harry Lordan, original de la película Apache. De manera que vamos a escuchar este tema posteriormente al comentario final de Apache. En 1948, Lancaster y Hertz formaron Norma Producciones, que más tarde se convirtió en Hertz Lancaster, y que durante 4 años trabajaron para la Warner Brothers. En abril de 1962, Lancaster anunció que protagonizaría una película basada en la novela Bronco Apache, y que sería producida por ellos, pero en junio de 1953, anunciaron que harían la misma para Artistas Unidos. Contrataron a Robert Aldrich para que la dirija, que anteriormente había trabajado para Hitch en otras películas como asistente, y había intentado comprar la novela original. Lancaster y Hertz querían filmar Apache en un corto plazo, con muy poco dinero, ya que contaban con un presupuesto de $742,000. Y Robert Aldrich oportunamente comentó que le propusieron rodarla en 35 días. Yo no era un gran director, pero era inteligente y buen conocedor de los problemas técnicos y de producción. Me ofrecieron el mínimo sindical y acepté porque era una buena ocasión que no había que desperdiciar. La filmación comenzó el 19 de octubre de 1953 en Sonora. Después de una semana de ensayo, y el mismo se prolongó durante un mes más. Gran parte se desarrolla en Sedona, Arizona, con sus grandes piedras rojas cruzadas por el río. El rodaje se llevó a cabo en Red Rock Crossing y también en distintos puntos de California, entre ellos Tuolumne Country, Agoura Ranch, de la localidad de Agoura, Russell Ranch en Triunfo, Canyon Road, Russell Ranch en Triunfo, Canyon Road, en la localidad de Southern Oaks, en Soledad Canyon, en Dardanelle Resort, perteneciente a Stanislaus National Forest, Solemir Junction en Kenyon, Burro Flax en Simi Hills, así como en Corriganville, en el Ray Corrigan Ranch de Simi Valley. Las imágenes de interiores se filmaron en los estudios Key West de Hollywood, en San Fernando Valley, cerca de Los Ángeles, en Sierra Nevada, Mountains, en Vasquez Rock Natural Area Park, en Escondido Canyon, Red de Agua Dulce, y en el desaparecido Warner Ranch, que estaba en Calabasas. Y por último, también se llevó a cabo un rodaje en Nuevo México. Van Lancaster se desgarró un ligamento mientras filmaba una escena cabalgando enérgicamente, pero se repuso rápidamente por su gran entusiasmo y su estado atlético, y desarrolló una excelente caracterización dando vida al Apache Masai. El personaje de Masai carecía de valores que predispongan al público en su contra. Justificaba su conducta ante la violencia impuesta por el hombre blanco, sometiendo a los apaches, pero tenía sus virtudes, y para Aldrich estos rasgos de orgullo y mezquindad de su personaje no disminuían el heroísmo de su lucha por autodeterminar su identidad existencial. Pero Artistas Unidos presionó al director Robert Aldrich para que filmara un final más optimista en los últimos días de filmación, y le impusieron que debía tener un final feliz para no provocar una reacción desfavorable del público, por lo que Robert Aldrich siempre lo consideró como un final deshonesto, ya que en la novela el personaje acaba asesinado por las tropas estadounidenses. Para él ese final, en cierto modo, desnaturaliza la película por el llamado final caído. Masai está inspirado en un personaje real que nació en Little Sun y White Shadow en Mezcal Mountain, Arizona, y conoció a Jerónimo cuando andaba reclutando apaches para luchar contra el ejército. En ese momento en Arizona la decisión política era exterminar a los apaches hostiles. Masai fue acusado de ser un apache que se dedicó a robar, matar y violar, lo que en realidad nunca lo fue. Masai desapareció después de dejar a Nalin y no se encontró rastro de él, y se ignora totalmente qué fue de su vida posterior. Y hasta hoy existe el misterio, así como y dónde murió. Se supuso que escapó hacia México y se refugió en las montañas de la Sierra Madre en Sonora, en un campamento de rebeldes, chihuahuas, que se habían negado a rendirse con Jerónimo, pero no hubo confirmación efectiva. La película fue un gran éxito en su estreno, ganando más de 3 millones de dólares en taquilla durante su primer año en Estados Unidos y Canadá. Fue estrenada en los Estados Unidos el 9 de julio de 1954 y en la Argentina un año después, el 8 de julio de 1955, en el cine Ocean de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el Western Americano, recordando hoy esta muy buena película con Burt Lancaster de Robert Aldrich, que se llamó Apache. Bueno, y ahora sí, vamos a escuchar el tema de Rod Hunter con su órgano, Apache, de esta película, y anteriormente habíamos escuchado el tema original de Harry Lordan, de la banda de la película Apache con Burt Lancaster. Ahora, Rod Hunter y su órgano interpretan Apache.

Servicentro Eso de Perilli Hermanos, desde 1970 al servicio del automovilista. Por eso seguiremos siendo su estación de confianza con la esmerada atención que usted se merece. Servicentro Eso de Perilli Hermanos, en Bernardo Irigoyen 181. Usted ya nos conoce. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou. Servicio especial de electrónica automotor. Instalación y reparación de alarmas. Reparación de tableros, computadoras y radios VHS del automotor. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou está en San Luis 300, esquina Castelli. Cualquier tipo de consulta, teléfonos 422-6227, celular 154-014-186. Presentamos efemérides en memoria y recuerdo de aquellos que ya no están. El lunes de esta semana se recordó un aniversario más del fallecimiento del actor argentino Carlos Estrada a los 74 años en el 2001. También el de William Holden, el gran actor norteamericano que con 63 años falleció en 1981. Y el de Edward Woodward, 79 años, actor también norteamericano que falleció en el 2009. El día 17 se recordó a Deacon Neil, 70 años, actor norteamericano, falleció en 1992. Rance Howard, actor norteamericano, 89 años, falleció en el 2017, cumpliéndose su tercer aniversario. Y el delator español Emiliano Redondo, que con 77 años falleció en el 2014. El 18 recordamos a Laura Hidalgo, nuestra compatriota, actriz de cine argentino, que con 78 años falleció en el 2005. Y a la enana Tamara de Trox, 31 años. Esta enanita trabajó en ET, el extraterrestre, dentro del conjunto de enanos que utilizó Steven Spielberg para que trabajaran dentro del muñeco del ET, transportándolo. Una de ellas fue Tamara de Trox, 31 años. Falleció en 1990. El día 19, ayer, recordamos al gran James Coburn, actor norteamericano, 74 años, falleció en el 2002, y el director del cine norteamericano Mike Nichols, que con 83 años falleció en el 2014. Hoy estamos recordando a Robert Altman, director norteamericano, falleció con 80 años en el 2006 y fue motivo de un especial recordando a Robert Altman. También hoy se conmemora un aniversario más del fallecimiento de Richard Law, actor norteamericano, 80 años en 1983, y el del actor australiano Kate Mitchell, que con 88 años falleció en el 2015. Mañana se cumple un aniversario más del fallecimiento de Bill Bixby, actor norteamericano con 49 años que se transformaba en el increíble Hal, personaje que realizaba Lou Ferrigno. Bill Bixby falleció el 21 de noviembre de 1993, día que también se recordará a Philippe de Broca, director francés, que con 71 años, Philippe de Broca, falleció en el 2004. También mañana se recordará a Fernando Fernán Gómez, gran actor español, 86 años, falleció en el 2006. Y el domingo recordaremos un aniversario más del actor de color Scatman Crothers, norteamericano, que con 76 años falleció en 1986. De Rupert Davis, 60 años, también falleció en 1986. Shane Howard, el componente del grupo de los Tres Chiflados, falleció Shane Howard con 60 años en 1955. También vamos a recordar al director francés Georges Lautner, que con 87 años falleció en el 2013. Christian Marquand, actor francés, 73 años, falleció en el 2000. Y por último, al actor norteamericano Michael J. Pollard, que con 80 años falleció en el 2019, cumpliéndose así de esta manera su primer aniversario. Du monde entier. Bueno, y así recordamos a todos los mencionados en esta semana del 16 al 22 de octubre que oportunamente nos deleitaron y hoy ya no están. Entre los variados mensajes que han llegado, hay uno de Santiago, hay dos de Santiago de Verod, gracias Santiago por los conceptos. Hay otros también que agradezco mucho y les voy a leer para no atrasarme tanto, únicamente el mensaje de Daniel Castañeda, nuestro amigo de Villa Devoto, que nos dice: hola Jorge, nos encantó la reseña del director de MASH y aprendimos un poco más sobre el western, que lógicamente siempre vengo haciendo todos los viernes. La música de hoy, de 10, como siempre. Besos para Ofelia, un abrazo para vos, para Nardo, para Edgardo y para Ramón Gularte. Bueno, muchas gracias Daniel, como siempre, y te agradezco muchísimo que todos los viernes estés allí en Villa Devoto Firme, en la compu, escuchando Encuentro Cinematográfico por FM Lourdes, la radio de la gente. Un abrazo de todos nosotros también, de Gularte, de Edgardo y de Nardo, cariños de Ofelia. Que lo pasen siempre muy bien y reciban un gran abrazo de estos estudios de FM Lourdes, los cuales estuvieron en 3 o 4 oportunidades. Muchas gracias, muchos cariños. Chao, Daniel. Bueno, ahora vamos a escuchar un temita musical proveniente de una serie de televisión que se llamó Bud Masterson. El tema pertenece a Haven Wright. Es el tema original de la serie, instrumental, y ya Edgardo lo pasa para ustedes. Bueno, acabamos de escuchar el tema que ahora continúa de fondo, este tema Bud Masterson, perteneciente a la serie. Y les voy a contar que Bud Masterson fue una serie de televisión estadounidense en blanco y negro, con capítulos de 30 minutos, que se emitió por NBC durante tres temporadas, desde el año 1958 hasta el año 1961. Apareció por primera vez el 8 de octubre de 1958 y culminó el 1 de junio de 1961 alcanzando 108 capítulos. El programa fue producido por producciones televisivas Siv, siendo sus productores Frank Pickman, Andy White y Frederick Siv. Fue un relato ficticio de la vida del dandy y jugador Bartholomew Masterson de la vida real, del año 1957, de Richard O'Connor. Esto se destacaba por la portada del libro, que se muestra al final de los créditos de cierre de cada capítulo, con una anotación en que acompañaron con una anotación, digamos, que está basada en la vida real de la serie de este tipo, Bud Masterson. Un apodo diminutivo de Bartholomew, que utilizó como Bat, y que fue interpretado por Gene Barry, a quien acompañaron a Aaron Hayes, Alan Hayes, Ken Drake, Kate Mecton, en varios episodios, con artistas invitados en cada uno de ellos. Y los narradores fueron Bill Baldwin y Bob Lemon. Según la partitura, el tema musical fue escrito por Haven Wright, pero probablemente haya sido escrito por David Rose, miembro de ASCAP, que no podía usar su propio nombre para la composición de IMC, según el escritor también de IMC, Bar Corbin. La serie tenía un estilo irónico, con Jane Barry a menudo vestido elegantemente de chaqueta negra y chaleco decorativo, y prefería usar bastón con punta de perla, que aparte de un arma, solía utilizar como defensa personal. Bud Masterson también se consideraba un mujeriego, viviendo variadas aventuras. El intérprete Gene Barry era Eugene Scass, que abrevió su nombre y el apellido del actor John Barrymore, Barrymore, como una especie de sutil homenaje a ese gran actor norteamericano. Cuando se vestía de manera más informal, en episodios centrados en la acción al aire libre, Masterson a veces usaba un derby idéntico, pero gris en lugar de negro. Se comercializaron para los niños juguetes en miniatura de Bud Masterson durante la emisión de la serie, como Clásico Merchandising. De 1955 al 59, Maxon Alan Dinehart interpretó a Bud Masterson de 20 y algo más de años en 34 episodios de la serie ABC. De Silu de Dinehart interpretó a Bud Masterson de Life and Legend de Wyatt Earp, protagonizada por Hugh Bryan como Marshall estatal, el recordado Marshall Wyatt Earp. Cuando Alan Dinehart, por eso aparece así, se conjuntan las series, ¿no?, en la producción de la productora que se encargó de realizar ambas series. En lo que respecta a Alan Dinehart, dejó la serie oportunamente. Gene Barry fue elegido como un Masterson de 40 y tantos años en esa serie independiente de la anterior. Y en el año 1958-59, ambos actores aparecieron juntos en el papel de Bud Masterson. Y así fue Esta serie de la que escuchamos el tema instrumental que nos acompañó del fondo y que quise contarles un poquito, aparte también algo de televisión, en este caso esta serie de Baz Luhrmann que tuvo su época y que fue también muy reconocida y una querida serie dentro del contexto televisivo norteamericano. Bueno, y ahora vamos a escuchar el mismo tema, Baz Luhrmann, pero va a ser interpretado por Bill Lee, este tema de Haven Ray, que preparó para la serie. Bill Lee era un miembro de la banda Melovem por ese entonces, y él cantó el tema Baz Luhrmann y lo hizo de esta manera. Back when my wife was very young, there lived a man named Masterson. He wore a cane and derby hat. They called him Bad Masterson. The trail that he blazed is still there. No one has come since to replace his name. And those with too ready a trigger forgot to figure on his marching tune. Now in the legend of the West, one name stands out of all the rest. The man who had the fastest gun, his name was Masterson. Back when the West was very young, there lived a man named Masterson. He wore a cane and derby hat. They called him Bat, Bat Masterson. Stories say, but women's eyes all glance his way. Now in the legend of the West, one name stands out of all the rest. The man who had the fastest gun, his name was Bat, Bat Masterson. Bueno, y así de esta manera conocimos a Baz Luhrmann a través del relato que le hice de este personaje, de esta serie norteamericana que tuvo su época de éxito, con un tema instrumental y con el tema que acaban de escuchar cantado por Bill Lee, que era miembro de la banda Melovem por aquel entonces. Y ahora sí, nos vamos a los cumpleaños felices. Los cumpleaños felices de todos los actores, actrices y demás miembros de la gran farándula cinematográfica que a partir del lunes 16 y hasta el próximo domingo 22 han cumplido, cumplen y cumplirán años. Y tenemos una larga lista, larga lista con muchos conocidos que ya irán escuchando a medida que los vaya nombrando. El 16 festejamos el cumpleaños de Kurt Gulager, actor norteamericano nacido en 1928 y retirado del cine. También ese día festejamos el cumpleaños de Maggie Gyllenhaal, actriz norteamericana nacida en 1977, y de Marge Engelbert, actriz norteamericana nacida en 1958. El 16 también cumplió Stevie Railsback, actor norteamericano, nacido en 1948, y Guy Stockwell, actor norteamericano, nacido en 1933, que ya se ha retirado del cine. Y ojo que actuó hasta hace 3 o 4 años atrás, ¿eh? Pasamos al 17, cumplió años el afamado, petizo y regordete Danny DeVito. ¿Quién no conoce a Danny DeVito, no? Nació en 1944. El 17 también cumplió nuestra compatriota Cecilia Dopazo, nacida en 1967. Lauren Hutton, actriz norteamericana, nacida en 1943. El director norteamericano Roland Joffé, nacido en 1945. Raquel McAdams, actriz norteamericana, nacida en 1978. Mary Elizabeth Mastrantonio, también norteamericana, nacida en 1958. William Remington Moses, actor norteamericano, nacido en 1959. Y el director de cine norteamericano Martin Scorsese, nacido en 1942. El día 18, el miércoles, cumplieron años Nick Chidlun, actor norteamericano, nacido en 1961. Delroy Lindo, actor norteamericano, nacido en 1952, actor de color. Mike Epps, actor norteamericano, nacido en 1970, también actor de color. Raquel McAdams, actriz canadiense, nacida en 1978. Brenda Vaccaro, actriz norteamericana, nacida en 1939. Adam Driver, actor norteamericano, nacido en 1983. La famosa Jodie Foster, nacida en 1962. Kathleen Quinlan, actriz norteamericana, nacida en 1954. Jenna Rowlands, actriz norteamericana, nacida en 1930. La viuda de John Cassavetes, que hasta hace 1 o 2 años atrás aún estaba actuando en el cine, dirigida por su hijo. Y finalmente Meg Ryan, actriz norteamericana, nacida en 1961. Hoy están cumpliendo años Bo Derek, actriz norteamericana, nacida en el 56. Harry Harding, actor norteamericano, nacido en 1919, que aún goza de muy buena salud. Christopher Lloyd, el profesor de Regreso al Futuro, nació en 1938. Richard Mazur, actor norteamericano también, nacido en 1948. El Philip Tucker, actriz norteamericana, nacida en 1921, que está también retirada del cine. Y el último cumpleaños de hoy que tenemos registrado es el de Sian Jung, actriz norteamericana, nacida en 1959. Mañana cumplirán años la esplendorosa Goldie Hawn, que la hija es muy parecida a ella y está siguiendo su misma carrera. Goldie Hawn nació en 1945. También mañana cumpleaños Jack Keogh, nacido en 1938, y Jenna Malone, actriz norteamericana, nacida en 1984. Y el domingo van a cumplir años Michael Callan, actor norteamericano, nacido en 1935, que ya se ha retirado del cine. Tom Conti, norteamericano, nacido en 1941. Jamie Lee Curtis, la hija, Jamie Lee Curtis, la hija de Tony Curtis y de Janet Leigh, que nació en 1958. El domingo cumpleaños Mariel Hemingway, la hija del gran escritor norteamericano, que nació en 1961. Y finalmente, la viuda negra de los Vengadores. El domingo cumpleaños Scarlett Johansson, nacida en 1984. Y estos fueron todos los cumpleañeros de esta semana, del 16 al 22, que como es mi costumbre, y con Edgardo Galarza desde el control, les decimos que lo hayan cumplido, que lo cumplan hoy y hasta el domingo, muy, pero muy feliz. Bueno, y así llegamos al final de este programa 1175 de este viernes 20 de noviembre 2020 por esta FM Lourdes, la radio de la gente, y que estuvo auspiciado por Florería Santa Teresita, Ortopedia Concordia, Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou, Servicentro Eso de Peril y Hermanos y Veterinaria Pluto, la casa de las mascotas de Roque Sáenz Peña 173, a quienes agradezco plenamente el haberme acompañado durante todo este año, que al culminar fija la edición número 30, o sea, número 30 en la escalera de años que encuentro cinematográfico a partir de el primer sábado de diciembre de 1990 por FM Citricultura hasta este 27 de noviembre de la semana venidera. Encuentro cinematográfico tendrá el placer de cumplir 30 años de emisión, 29 por esta querida emisora FM Lourdes. Y vamos camino a los 30, si Dios nos da vida y podemos hacerlo el año que viene al programa, y el coronavirus nos lo permite, porque de acuerdo a lo que se perfila o lo que se escucha o lo que se ha comentado, la enfermedad no va a parar. Tal vez la vacuna que tanto se espera aminore un poco la mortandad mundial, ¿no? Y es una de las tantas plagas que asoló al mundo a lo largo de su historia, como la peste negra, la peste bubónica, que se llamó oportunamente, y que fue en la Edad Media aproximadamente, y otras que tuvimos años atrás, como la poliomielitis, la parálisis infantil, que finalmente fue, digamos, erradicada por las vacunas. Albert Schweitzer fue uno de sus, digamos, precursores, el creador de la cura de la parálisis infantil. Bueno, mañana tenemos lo que resta del día, no se olviden, ¿eh? De 9 a 13 horas, Edgardo Galarza conduce su programa, lo que resta del día. Y luego, de lunes a viernes, mientras pasa el tiempo, programa que tiene desde las 15:30 hasta las 19 horas. Y además es el operador del programa El Telescopio, que dos chicas realizan por esta emisora de lunes a jueves, desde 22 a 23 horas, creo que es así, y que Edgardo es su operador. Bueno, no hay más. Hemos terminado la edición 1175. Solo me resta decirles que tengan muy buenas noches y disfruten de un feliz fin de semana cinematográfico con DVD del videoclub que usted sea socio o prefiere, pero en casa. Chau. Corten. Perfecto, impriman. Pasaron 120 minutos de cine a toda máquina. Esto fue Encuentro Cinematográfico. Un programa dedicado al cine en toda su magnitud. En una idea y conducción del doctor Jorge Mario.